Esto lo molestamos un ratito a Ezequiel Urrutia, el titular de UTEDIC a nivel local, porque hay novedades de un tema que venimos siguiendo acá como radio y en TV, que tiene que ver con la situación de los laburantes de Villa Congreso. ¿Se acuerdan ustedes? El último contacto que tuvimos con Ezequiel nos había dicho que hubo un gesto económico, pero faltaba mucho por charlarse de cara a la cantidad y a la deuda que hay para con los trabajadores de ese club. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Viedma. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Buen día a todos los oyentes. ¿Qué podemos contar? Bueno, ¿cómo podemos actualizar la información? Es más o menos como hacía la introducción recién, después del último diálogo que habíamos tenido con ustedes. Este lunes tuvimos audiencia en la Secretaría de Trabajo con la parte empleadora, con el presidente de la institución, donde ellos se comprometieron a hacer pagos parciales todas las semanas, todos los viernes, de entre 12.000 y 15.000 pesos, lo que al final del mes daría más o menos el salario del trabajador. Nosotros presenciamos la audiencia esta junto con el trabajador para que él también sea testigo y él también ayude si estaba de acuerdo o no. Así que más o menos arregló eso y después se comprometió el club que el 9 de septiembre va a haber una asamblea de socios donde se va a definir la venta de unos lotes que tienen en la cancha de fútbol, esto es sobre la ruta, y pusieron el compromiso y quedó todo por acta que lo primero que harían una vez vendido alguno de los lotes es cancelar la deuda total que tiene con todos los trabajadores. Ah, mira, bueno. ¿Eso le pareció bien a los trabajadores todos y eso se ratifica en la asamblea del club? Y la verdad que no está uno 100% de acuerdo, tampoco la parte gremial, por una cuestión de que no está bueno que una institución tenga salida a desprenderse de bienes para por ahí cubrir cierta desprolijidad que han tenido, pero bueno, ante la necesidad de cobrar que tienen los trabajadores, recordemos que son sumas muy altas, estamos hablando de entre 4 y 5 salarios y otro tanto más en aguinaldos, unos 6 aguinaldos más o menos pendientes. Bueno, es una alternativa que nos dejó en un cuarto intermedio hasta el 9 de septiembre que está la asamblea. Esto no quiere decir que se haya levantado la medida de fuerza, sí se levantó la campe, pero bueno, estamos todos los viernes en estado de alerta y movilización esperando a que ellos cumplan con lo pactado. Bueno, Ezequiel, ¿alguna novedad con los trabajadores del estacionamiento medio y pago? Por el momento no, ha estado todo un poco más tranquilo. Así que, por ahora, sin novedades. Bueno, Ezequiel, estamos en contacto y esperando que esto que sea prometido y que se cumpla el 9 de septiembre y que se destrabe la situación y se dé esta respuesta a los trabajadores de Villa Congreso. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes nuevamente por el contacto y, bueno, a disposición. Hasta pronto. Ezequiel Urrutia de UTEDIC hablando de la situación de los trabajadores, acuerdo que tendrá entre otras cosas una asamblea en el club que recordemos que Villa Congreso ha tenido acceso a otros terrenos y donde está la cancha ahora, ahí de Villa Congreso de fútbol, va a haber toda una venta de lotes y eso, bueno, va a permitir económicamente al club sanear situación de deuda, como por ejemplo esta que ha contraído con sus propios laburantes, deudas de muchos miles de pesos. Habrá que ver cómo es que termina sellándose ese acuerdo.